Hola, yo soy Luz, un saludo planetario para todas las mujeres y nada, emocionada, feliz, agradecida con las chicas de Alaraca Radio por permitirme esta colaboración maravillosa que me ha nutrido el alma y me ha llenado el corazoncito y en la que he podido conectar con mujeres increíbles, poderosísimas, talentosísimas. Muchas, muchas gracias por eso. El portal nace de una manera bastante particular porque es prácticamente un encargo de mi hijo, de Jerónimo. En ese entonces 5 años, hace un año exactamente, ahora tiene 6. Y él me encarga, mamá, quiero una historia del espacio. Quiero que me escribas una historia sobre el espacio. Yo le dije, bueno, ok, sí, bueno. Pero por supuesto que cero experiencia en el tema y cero experiencia en escribir para un niño, por supuesto. Cero sobre cero. Pero intenté, yo intenté. Los dos primeros párrafos fueron al dictado, ¿no? Es un niño que quiere ir al espacio. Entonces digamos que esta historia ha tenido como tres partes. La primera parte es el mandado, ¿no? Quiero una historia sobre el espacio. La segunda parte, que es cuando me quedo como sin armas, es conocer sobre el espacio. Porque, digamos, solamente tenía la aproximación del imaginario colectivo, lo que ves en las películas, lo que recuerdas de la escuela, lo que escuchas de otros, las noticias de los científicos, etcétera, ¿no? Entonces es más como información vaga y mucho de lo que te imaginas que eso podría ser. Y la tercera parte, que es la que siento que es la más poderosa, por supuesto, es el momento en que la historia se libera del niño y se libera de mí. Y recuerdo una conexión de una de mis prácticas de meditación. La única que he tenido, de hecho, en la que en cierto momento de la meditación me voy y dejo de sentir mis piernas, dejo de sentir mis brazos, la cabeza, dejo de sentir la respiración y me volví como etérea. Y el plano general de esa sensación era telón negro. Y no tenía peso, no tenía forma física, no tenía nada, era como polvito de estrellas así, enmarcado en lo que uno siempre ha visto o piensa que es el fondo del universo. Y ahí nace el portal realmente, en esa conexión que hago de mi experiencia con la meditación de ese día, que me afectó por largo tiempo. Yo quedé fascinada con esa experiencia y echando la lora sobre eso mucho, mucho rato. Dije, ahí está el portal, es ahí. Entonces esta conexión entre ir al espacio por un instante y la historia que quería mi hijo estaba conectada ahí. Y a partir de ese momento, la historia deja de contar un suceso en el cosmos, sino que el cosmos se convierte en la excusa perfecta para relacionar al útero como esa posibilidad de espacio creativo, ¿no? De espacio que te permite conectar entre lo que está en el universo sin forma pero con espíritu y lo que puede llegar a ser aquí en este plano como materia, ¿no? A través del útero y de la cavidad vaginal. Esa fue la historia que llegó sola, que empezó siendo una idea planteada por mi hijo, pero que se fue y tomó su propia esencia, ¿no? Y bueno, y hoy es el portal. Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, yo soy Pau y quería hablar como un poquito sobre lo que fue este cuento, sobre lo que fue el portal, sobre lo que fue este trabajo y bueno, y la luz de luz en mi vida. Entonces, bueno, no sé, lo primero que quisiera decir es como, wow, o sea, estamos ahora o estábamos, bueno, da igual, confinadas. Y de repente la tecnología nos hace sentir cerca y además nos permite conocer personas. Entonces, no sé, creo como que esta conexión y este encuentro, pues así lo siento como que no ha sido casualidad y que el destino nos hizo coincidir por y para algo. No sé. Conociendo a Luz me he dado cuenta como que pequeños detalles, me imagino que somos personas súper diferentes, todavía no la conozco mucho así como personalmente y tal, pero sí que siento que tenemos como detallitos en común y eso me ha hecho como feliz, me ha divertido mucho, me ha parecido curioso y bueno, y es lo que finalmente como que nos ha hecho trabajar como tan en armonía juntas a pesar de los kilómetros que nos separen, a pesar como de no conocernos. Entonces, bueno, todavía estamos conociéndonos, charlamos sobre el portal, se cruzan como mensajes sobre la vida, estamos esperando tener como una clase de yoga juntas, bueno, compartirla a través como de alguna plataforma. Y bueno, eso por un lado. Bueno, con respecto ya más al trabajo como tal, la verdad, tengo que sincerarme y tengo que decir que tuve que leer el cuento varias veces porque, claro, o sea, ya me, creo que en un principio fue como escribir el cuento para mi hijo y yo, wow, o sea, es un súper cuento para un niño, o sea, yo no sabía cuántos años tenía el hijo de Luz, pues Jerónimo. Y me parecía como eso, como muy fuerte. Entonces, tengo que reconocer que lo leí muchas veces y que, como digo yo, tuve que hacer una introspección galáctica dentro de esa propia historia, ¿no? Para como ir poquito a poco dándole vida. Bueno, al principio, recuerdo como que hablé mucho con Luz sobre, pero ¿y tú cómo lo quieres? O sea, yo sentía como que necesitaba claras especificaciones sobre cómo era lo que ella sentía de su historia, cómo lo imaginaba, qué sonidos imaginaba. Y me pareció súper lindo que ella, no sé, fue la creadora no solo de la narración, pero sino también como de muchos sonidos. Y no sé, me parecía como increíble. Se le veían unas ganas inmensas porque ella me decía, no, pues es que no sé editar mucho, bla, bla, bla. Bueno, yo tampoco soy nada experta. Pero o sea, le dio con toda y me pasaba borradores como, mira, esto lo quiero así. O sea, entonces a la hora del té y como que a la hora de yo ponerme a trabajar, me resultó súper fácil entender como qué se imaginaba ella en su cabecita, ¿no? En todos los sentidos, o sea, cómo la imaginaba, cómo la oía ella en su imaginación, ¿no? Porque para mí lo importante, lo fundamental era como llegar a conseguir eso, ¿no? Como que la historia al final, auditivamente, estuviera fiel al origen de la imaginación de Luz. Así que bueno, creo que lo pudimos conseguir. Creo que como que todas esas charlas pues nos llevaron a crear este pequeño y gran cuento. Y sinceramente no sé, estoy muy contenta y le agradezco a Luz pues la participación que me ha otorgado en él, el confiar como en mis recomendaciones, en mi voz, en mi trabajo. Y sobre todo tengo que destacar que estoy súper contenta como con el encuentro de nuestras historias, de habernos conocido. Y pues con el resultado final del trabajo, porque siempre que lo escucho, siempre que vuelvo a tener una conversación con ella, pues el portal está ahí y no dejo de imaginármelo. O sea, siempre estoy como, y me causa también eso como mucha curiosidad, es como, hemos creado algo, porque incluso, bueno, hicimos como algún dibujo o ella alguna composición así de imagen, y siempre pensaba como, ¿qué será lo que ella finalmente está pensando, ¿no? En plan, a nivel como más visual. Y bueno, siempre tengo como esa curiosidad, pero ya el portal está en mi cabeza. Gracias como a todas las ideas y a la composición final de la historia. Y pues nada, eso. Estoy muy contenta, muy agradecida. Así que bueno, estoy muy contenta, muy agradecida. Y nada, me encantaría pues eso, que escuchen la historia, no una vez, sino muchas veces, que se la aprendan de memoria como nosotras. Que la escuchen con los ojos cerrados, porque cuando nos compartíamos nosotras como la historia, yo le decía como, Luz, escúchala de todas las formas posibles, con ruido, con audífonos, con los ojos cerrados, con no sé qué, y pues porque también como que la historia te evoca eso, ¿no? Y entonces espero que ustedes lo hagan, que la disfruten como la disfrutamos nosotras. Y ya, un abrazo, un beso a todas en cualquier lugar del mundo. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.